Y como ayer hablábamos desde la Plaza Independencia, los 6 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, a la vez el femicidio de Griselda Guerra y, por supuesto, la búsqueda incansable sobre Abigail Carniel y tantas otras más. Esta es la situación cotidiana que se vive en la provincia de Mendoza, en la que volvemos a decir una vez más que las mujeres no desaparecemos, sino que nos desaparecen. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con el abogado, el doctor Fernando Peñalosa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Fernando, por tu gentileza para poder comunicarnos. Y bueno, preguntarte días muy conmovedores que se viven en la provincia, sobre todo para algunos sectores. Y preguntarte, para empezar, bueno, por los 6 años de Gisela Gutiérrez y cómo está la situación y también este pedido de que se cambie la carátula, ¿no? Sí. A ver, ese planteo al que ayer hacía referencia María ahí en la intervención que tuvo en la plaza, es un planteo que nosotros lo hicimos ya hace un tiempo atrás, cuando surge la hipótesis en la fiscalía de estas 3 personas que hoy están imputadas, una por homicidio y 2 por encubrimiento, el fiscal Torres va por un homicidio simple. La verdad que nosotros no compartimos la calificación jurídica en relación a ese homicidio simple y hicimos un planteo en relación a que entendíamos que era un femicidio, tal cual estaban planteados los hechos en la acusación. Entendemos que es una discusión jurídica que en este momento, y eso sí es importante declararlo, en este momento no es relevante, porque esta causa lo que tiene es una dificultad y debilidad probatoria en relación a los que están siendo investigados. Las 3 personas que están siendo investigadas. Entonces, no tiene sentido por ahí el profundizar o el dar esta discusión con mayor intensidad. Nosotros solamente dijimos que como querellantes fijábamos nuestra postura, entendiendo que, como estaban planteados los hechos, el homicidio de Gisela obedece a un femicidio, uh-huh, no un homicidio simple. Uh-huh. Esta discusión, si la causa avanza, suponiendo que esto avance a un juicio oral, bueno, esa va a ser la instancia en la que se va a dar la discusión con más fuerza y la discusión, digamos, definitiva. Pero sí, también entendemos que de lo simbólico, de lo comunicacional, es importante decirlo y llamar las cosas por su nombre, porque entender que una mujer que es agredida y que ante su negativa de tener una relación sexual es asesinada, entender que esas circunstancias solamente merecerían la calificación de homicidio simple, me parece que es bastante, por decirlo de forma elegante, injusto, uh-huh, pobre. Nosotros creemos que se representa claramente una situación de femicidio. Así que bueno, nada, bueno, pero es una discusión que la vamos a seguir dando, que la sostenemos, que la hablamos con María, con Ramona, uh-huh, estuvieron ellas de acuerdo y nosotros con mis socios lo planteamos en la fiscalía. Así que bueno, ahí está planteado. Pero la preocupación nuestra hoy es que, más que esa, que no es la preocupación central, es la prueba con la cual la fiscalía mantiene la acusación. Entendemos una prueba muy pobre, que es una prueba que a nuestro juicio no satisface los estándares de certeza para poder ir a un juicio oral y defenderla en un juicio oral. Así que, bueno, esa es una tarea de la fiscalía que lamentablemente no cuenta con más recursos o elementos que estas declaraciones o testimonios de oídas que hay, que son con los que ha avanzado en la imputación y en el dictado de una prisión preventiva, pero para avanzar en una elevación de juicio, creo que el fiscal Torres va a tener que hacer un mejor esfuerzo en lo que tiene que ver con la prueba. Seguro. Bueno, qué importante ha sido también en este sentido, en el caso de Gisela, la organización y el acompañamiento. Lo hemos hablado varias veces al aire, Fernando, de las redes feministas, de las distintas grupalidades que fueron acompañando, porque fue uno de los casos donde desde la primera instancia hubo muy poca disposición desde el Estado, ¿no?, a la búsqueda de Gisela. Sí, creo que es una constante que se mantiene en la mayoría de los casos a los que vos hacías referencia en tu introducción, que se visibilizaron ayer, que que confluyen, en que, si bien confluyen temporalmente, en lo que tiene que ver el reclamo de los 6 años de Gisela, el reclamo que se mantiene permanente en la familia de Abigail, y justo lo que había pasado, el hallazgo del cuerpo del domingo, uh-huh. con el hecho que entendemos ocurrió el viernes por la noche, lamentablemente una constante que mantiene algunos patrones que se sostienen en los casos y en la orfandad del Estado en mantener una presencia. Uh-huh. El caso de Griselda y de Gisela tienen el elemento en común, es que habían denuncias anteriores que no fueron escuchadas por la justicia. No fueron escuchadas, no fueron atendidas y no fueron atendidas las dos como víctimas de situaciones de violencia graves, debieron estar con mayor contención y cuidado por parte del Estado. Lamentablemente eso no ocurrió y permitió que suceda lo que sucedió. En el caso de Griselda, bueno, se pudo dar con el cuerpo, pero en el caso de Gisela no. Pero lamentablemente las consecuencias de las dos son los mismos, que son la muerte de mujeres en situación de vulnerabilidad. Totalmente, y en ese sentido, preguntarte, Fernando, ¿cuál es el camino o qué crees que debiera suceder? Porque pensaba, digo, está la ley Micaela, debería estar funcionando, tomar las denuncias. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a estructura de la justicia para que siga sucediendo una y otra vez estas situaciones en las que hay denuncias y, sin embargo, no se acciona? Sí, a ver, es muy difícil, lo hemos estado conversando, es muy difícil uh-huh. que al menos yo, nos hablo en plural por las colegas que trabajan conmigo, pensemos en esas alternativas de solución que entiendo deben venir por parte del Estado, hablo del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Entiendo que hay sistemas de protección, pero no funcionan como deberían funcionar. Ejemplo, una sistematización de toda la información existente en relación a situaciones de episodios de violencia, tanto a nivel ejecutivo, como son los organismos administrativos de protección, como los sistemas judiciales, es decir, fiscalías, juzgados civiles, juzgados de familia. Y sin embargo, no hay una sistematización, uniformidad en relación a esa información para saber cuándo brindar más o menor protección. Y por otro lado, que la protección sea una protección eficaz, porque una prohibición de acercamiento solamente a una persona sabemos que no basta. La persona que no está, que no acata las disposiciones de la ley, por más prohibición de acercamiento que se le imponga, va a ir y va a agredir a la víctima o a la persona que dispuso esa prohibición de acercamiento. Creo que esta respuesta por ahí se la pedimos a las víctimas o nos la piden a nosotros o tratan de darla desde otros lugares. Me parece que la respuesta la tiene que dar el Estado. El Estado, el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo sistemas de seguridad, sistemas administrativos de protección y de la justicia. Y sin embargo, yo no he escuchado nunca a un fiscal o al procurador hablar de esto. Si bien sí prenden las luces y las cámaras cuando inauguran una fiscalía, cuando inauguraron la Fiscalía de Violencia de Género, que me parece perfecto, que se va a crear una unidad especializada en esto, pero lamentablemente vemos que no da sus resultados, y me remito a este caso que es emblemático. De Griselda va a pasar a ser un caso emblemático. Esperemos ver si se profundiza un poco más la información para saber qué es lo que había con anterioridad al femicidio. Preguntarte, Fernando, también, desde el 15 de abril, la búsqueda de Abigail Carniel, ¿cómo se ha avanzado? ¿Qué puntas hay sobre lo que sucedido con Abigail? Mira, no hay mucho más de lo que se ha hecho público en los últimos días. Las tres personas que están acusadas y detenidas, la prueba que hay en contra de ellos, que son las escuchas telefónicas y algunas testimoniales. Y siempre expectante a ver si podemos mejorar la calidad de la información en relación a encontrar a Abigail, el cuerpo de Abigail, la hipótesis del homicidio. Y si hay otra prueba, alguien que quiera hablar, testigos, gente que sepa, y bien se siguen sumando muy de a poco algunas declaraciones, son todas, por llamar de alguna forma, indirectas. Abonan la hipótesis del homicidio, pero son indirectas. Uh-huh. Así que, bueno, en eso está trabajando la fiscalía, la familia, en difundir. Nosotros, bueno, entendemos que hay medios como ustedes que también se ocupan de tener el tema instalado. Y bueno, creo que el objetivo es poder, en lo que queda este semestre del año, el poder mejorar la calidad de prueba para pensar en llegar a un juicio oral y poder sostener la acusación. Fernando, hablábamos también, bueno, de la importancia de los distintos colectivos, de Ni Una Menos, de la fuerza de las distintas grupalidades acompañando para poder instalar también, además de abogados con el compromiso como vos, en situaciones como esta. En la última marcha, los golpes y el maltrato hacia algunas compañeras, por ejemplo, de Ni Una Menos, ¿qué puedes decirnos de esto? Y que no, a ver, si hacer referencia a lo que pasó el sábado en el barrio Sargento Cabral, lamentablemente no hay un acompañamiento del Estado. Siempre, por el contrario, creo que hay una reacción a todas estas expresiones y a estas organizaciones por parte del Estado. Bueno, yo lo miro como lamentable, porque están supliendo cuestiones que el Estado no puede dar. Si se va y se reclama por mayor justicia, porque el Estado no la da. Si se reclama por la aparición de una chica, es porque el Estado no la encuentra. Si se reclama por mayores garantías, protección o que los sistemas funcionen, es porque no está. Uh-huh. Y que el mismo Estado que no da toda esa respuesta, sea el mismo Estado que también encima no cuida, no protege o reprime, me parece doblemente grave y victimizante. Totalmente. Fernando, bueno, como siempre, agradecerte por tu compromiso con estas causas que creemos que tenemos que seguir buscando, que tenemos que seguir levantando la bandera de todas las mujeres que todos los días nos siguen desapareciendo y matando. Así que desde acá, como siempre, agradecerte desde La Mosquitera. Bueno, gracias a ustedes y un saludo grande. Un abrazo enorme. Hasta luego. Lo escuchamos al abogado Fernando Peñalosa hablándonos de Abigail Carniel y de Gisela Gutiérrez.